Invitados de honor. Invitado de honor, hoy un invitado de lujo, por eso es que, bueno, comenzamos de manera distinta el programa hoy, porque está con nosotros un cantante católico, podríamos definirlo así, que pertenece a la comunidad de la parroquia San Francisco de Asís de Lavallol y tiene editados 3 trabajos discográficos: Levántate, que fue editado en 1999, Soltando Amarras, que fue editado en el año 2002, y el anteúltimo, Es por ti, en el año 2008. Obtuvo el segundo puesto en el concurso para definir el himno del segundo Congreso Latinoamericano y Caribeño de Pastoral Vocacional, organizado por el Departamento de Vocaciones y Ministerios y de Comunicación Social del Congreso Episcopal Latinoamericano, del CELAM. Y con ese premio, con motivo de ese premio, nos ofreció una entrevista en el informativo de los miércoles, en Verdad en Libertad. Verdad y Libertad, así es. Hablando con él. El 4 de noviembre de 2009 fue esa entrevista. Y nada más y nada menos decimos que el cantautor argentino Fernando Moser, habíamos dicho, fue premiado por el Congreso Episcopal Latinoamericano. Así que muy buenas noches y bienvenido. Muchísimas gracias por venir, Fernando Moser. Gracias a ustedes. Es un gusto estar aquí, compartir con ustedes, con la audiencia, este rato de intercambiar experiencias, ¿no? Bueno, ya lo conocíamos porque la parroquia lo conoce, ¿no? La parroquia de Itatí, porque ya estuvo varias veces cantándole a la Virgen María, en los recitales, en algunos eventos así parroquiales. Sí. Hay mucha gente escuchando, porque yo lo he ido diciendo por ahí que ibas a venir hoy, Fernando, y entonces bueno. La gente, como ya te conoce, le gustan tus canciones, pues se ponía muy contenta, ¿no? Y tenemos una buena audiencia, pero seguramente que habrá más personas, especialmente por esta entrevista. Espero estar a la altura de las circunstancias. Lo mismo decimos nosotros. Bueno, en primer lugar, sabemos que la música en este caso es para vos, un apostolado, ¿no? El apostolado de la música. ¿Cómo y cuándo se inicia este apostolado? Porque bueno, ya hace varios años claro. que estás con esto. Si nos remontamos al inicio, primero nace en la escuela primaria, cuando la profesora, la maestra de música en esa uh-huh. época, me escucha cantar en una de las clases y me dice: Fernando, el domingo que viene venís a cantar en la misa. Y yo tenía 9 años, 10, ya estaba con mi guitarra. Ahí es el comienzo incipiente, que yo ahora a mis 50 miro para atrás y digo, no son casualidades, son cosas que Dios puso en el camino. En mi juventud, como suele ocurrir, a eso de los 15, 16, 17 me alejo, digamos, de la actividad parroquial y hasta que me pongo de novio con mi esposa, con mi actual esposa, Roxana. Yo tenía 17 para 18. Ella, respetando mis tiempos, a pesar de que era muy chiquita, ella me decía: mira, el domingo voy a misa, nada más. No me decía: ¿querés venir? ¿No querés venir? Es decir, me avisaba que se iba a misa. Así que el domingo a la mañana no nos íbamos a poder ver aunque yo quisiera. Y así empecé a ir, y en oportunidad de que bautizaron a una sobrinita de ella, aquí en la capilla San José Obrero de Loma Verde, donde está el padre Lorenzo todavía, allí la bautizaron, y el coro de ese bautismo me conmovió de tal manera que me ofrecía colaborar ahí con ellos en el coro de las misas, y ahí me enganché de nuevo. Y bueno, después pasaron los años, seguí en actividad, nos casamos en esa capilla y bueno, ahí ya no dejé más. Y en el año, siempre colaborando con las misas, con los distintos eventos de la parroquia, también a nivel diocesano, cuando había alguna fiesta grande, me sumaba al coro de la catedral. Y en el año 99 fue mi consagración absoluta de los dones de la música al Señor. ¿Cómo decidiste hacer ese primer trabajo? Levántate, ¿no? Levántate. En ese mismo año. Nació a partir de esta consagración que digo. Un sábado a la mañana yo estaba preparando, me estaba tomando unos mates, preparando las canciones para la misa, y sentí en el corazón hacer esa consagración al Señor, así íntima, de decirle, mirá, mi música y mi voz van a estar a tu servicio, 100%. Y a partir de ahí empecé a componer, cosas que no había hecho antes. Entonces es cuando nace este primer trabajo, que yo voy componiendo las canciones y mis hermanos de comunidad, en ese entonces nosotros estábamos ya viviendo en una pequeña comunidad, producto de un retiro de impacto de bautismo en el Espíritu, del CINE, el Sistema Integrado de Nueva Evangelización, que el padre Navarro creó de alguna manera, no inventó la pólvora porque es iglesia, comunidad de comunidades, ¿no? Pero como que el padre Navarro en México hizo un trabajo muy importante, que el párroco nuestro en ese momento, Armando Germán, implementó ese plan pastoral, y bueno, producto de ese plan nacieron varias pequeñas comunidades. Yo me puse a componer de a poco algunas canciones y mis hermanos me decían, ¿por qué no haces un CD? Así lo podemos escuchar nosotros y orar con esas canciones en la semana. Fue así que fui a un estudio de grabación de ahí de Lavallol, y con la idea, con la guitarra y la voz nada más, es decir, dos micrófonos, y grabar de un tirón todas las canciones. Así hice, las 10 canciones que había compuesto, las grabé de un tirón. El chico del estudio, el muchacho del estudio, quedó impactado por las canciones, por la música, y se ofreció a hacer los arreglos él, gratuitamente, para embellecer un poquito que fuera un disco, y así nació. Por eso tiene una impronta muy casera el primer disco, Levántate. Bueno, le tengo mucho cariño, como a todos los primeros, ¿no? Te escuchó Dios ese ofrecimiento, ¿no? De que tu vida fuese para hacer el apostolado con la música, con tu voz, con tu guitarra, y te envió, ¿no? Porque has viajado a varios países. ¿Cuándo fue el primer viaje que hiciste y en qué lugares has estado? El primer viaje y no solo fuera, sino también en la Argentina. Sí. Los primeros viajes fueron a distintas parroquias que iban conociendo mi trabajo y me invitaban. Lo más lejos que fui aquí en Argentina fue a Tucumán, y después de 11 años, 12, salí del país en febrero de este año por el premio de concurrir al segundo Congreso Continental Latinoamericano de Vocaciones en Costa Rica. En mayo me invitan de Brasil. Y ahora en octubre me volvieron a invitar, la pastoral vocacional de Cartago, Costa Rica, me volvió a invitar para un evento que hacían de presentación del documento conclusivo del Congreso. Así es que era un evento grande y quisieron que estuviera yo animándolo en la música, y fue así que fuimos en esta oportunidad junto con mi esposa Roxana allá a Costa Rica durante 10 días, y fue muy hermoso compartir con esa gente. ¿Tienes alguna anécdota especial de qué supone, ¿no?, un ofrecimiento que hiciste en tu casa tomándote unos mates? Resulta que Dios te envía a Costa Rica, Brasil. Quizás no anécdota, sino una constante en esto de servirlo a Él, que fue el serle fiel en lo poco. Esa premisa evangélica a mí me enriqueció muchísimo y enriqueció mucho la labor que yo hice, porque al principio, cuando todavía no me había consagrado, yo servía donde me llamaran, iba y animaba la misa, la celebración, donde fuera, porque no podía no hacerlo, era algo que quería y que estaba dispuesto a hacer, ¿no? Y bueno, a partir de esto, de serle fiel en lo poquito, el Señor me fue confiando más, y pasaron muchos años antes de salir del país, que por ahí cualquier artista le encantaría proyectar y decir, bueno, ahora salgo. La verdad que yo viajé a Brasil, a México, eso no lo comenté, aprovechando el viaje de febrero, yo tengo un hermano viviendo en México hace más de 20 años, y aproveché y de Costa Rica me fui a México, ahí me encontré con Rosana, que ya había viajado, que me estaba esperando allá, y estuvimos 20 días allá en México, y ahí en México, en el DF, di un par de conciertos, y también un par de presentaciones en Monterrey, en el norte de México. Bueno, decía que esto de viajar, ahora a mis 50 me encuentra, digamos, tranquilo, dándole rienda suelta a mis sueños, sino sirviéndolo al Señor donde Él me llame, si es aquí, es aquí, si es como hoy ocurrió en el festejo que se hizo por Santa Cecilia, acá en una parroquia muy cercana. En la parroquia de Luján, en la Capilla de Dolores. Exacto. Y ahí estuvimos con la gente compartiendo y bueno, la misma impronta, servir al Señor siempre y serle fiel, ¿no? Yo, si quieres que te sea muy sincero, me sorprendió mucho la primera vez que viniste a la parroquia, ¿no? Lo sencillo que fue todo, contactar contigo, que te ofrecieses a venir a cantar, porque normalmente a lo mejor uno no está acostumbrado, ¿no? Cuando intenta contactar con alguien que bueno, se mueve un poco ya en la música católica, en los conciertos, pues se complica bastante, ¿no? Claro. Y entonces la comunidad, yo creo que eso lo agradeció mucho, que es lo que te comentaba al principio de la entrevista. Si quieres, Fernando, nos comentas a lo mejor el primer tema de tu nuevo disco y vamos a escucharlo brevemente y bien. Vamos a decir que tema del aire acondicionado, ¿no? Está lindo acá porque no hay nada de frío. ¿Te atreves a cantar un temito luego, al menos? Luego, sí, nos animamos, bueno, cómo no, sí. Muy sí. bien. Lo dejamos para el final, entonces. Sí, sí, un temita fuera de lo que es el disco, un tema muy conocido, lo dejamos en suspenso. Bueno, sí. En suspenso, decimos que Fernando tiene, entre el aire acondicionado y luego que intensivamente este fin de semana has estado cantando, sí. pues no ha venido con la voz En óptimas condiciones y tampoco le queremos sobreexigir, pero gracias por ese temita que lo dejamos ahí en suspenso y por ahora escuchamos el primer tema, si quieres. Sí, la primera canción se llama Queremos Alabarte. Este disco, el espíritu del disco es lo eclesial. Es decir, los trabajos míos anteriores fueron más testimoniales, más del obrar de Dios en mi vida y en mi comunidad. Este tiene una impronta un poquito más eclesial, es decir, más comunitaria. Y Queremos Alabarte, digamos, como que refleja bastante el espíritu del disco. De hecho, es el que le da título, le da nombre al disco nuevo, ¿no? Queremos Alabarte. Queremos Alabarte, de Fernando Moser. Vamos a escucharlo. Hemos venido aquí a celebrar, somos cuerpo de Cristo, hijos de Dios. Queremos alabar corazón al que es digno de gloria, honra y honor. Fuimos predestinados, hemos sido llamados por Él. Nos ha participado de su gloria. hemos venido aquí a celebrar. Somos hermanos, hijos de Dios. Queremos adorar de corazón en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Fuimos predestinados, hemos sido llamados. Invitado de honor de esta noche, que es Fernando Moser, cantante católico, que ha venido a compartir su experiencia, su música, su apostolado, y bueno, también presentar su nuevo disco, que está recién salido del horno, como nos decía, que nos ha regalado uno, vamos a decir, muy sí, orgullosamente, y queremos alabarte, es el primer tema que acabamos de escuchar. Y otros temas también, decías que tiene que ver más con lo eclesial, ¿no? Sí. Y hay algunos dedicados a los santos, así que contanos un poquito cómo surgen. Hay uno, por ejemplo, bueno, el segundo tema, que se llama Alcemos la mirada, nació viajando yo para el trabajo desde Lavallol a Capital. Una mañana yo reparé especialmente en los gestos, en las expresiones de la gente, ¿no? Era una mañana muy linda, y sin embargo la gente con el ceño fruncido, algunos durmiendo, otros con cara seria, otro con cara triste. Y nació esta canción porque yo pensaba y sentía en el corazón, digo, si por un cachito, por un momento se asomaran a la ventanilla del tren, aunque estábamos todos apretujados, y miraran ese cielo celeste hermoso que hay, por ahí el gesto cambiaría, ¿no? Ni hablar de si pensaran en el creador de ese cielo, la actitud sería otra, la expresión del rostro sería otra. Así sí, alcemos la mirada. Vamos a escuchar la segunda canción. Unos segunditos, alcemos la mirada. Alcemos la mirada, alcemos la mirada, alcemos la mirada al cielo. Alcemos la mirada, alcemos la mirada, alcemos la mirada al cielo. Pues somos peregrinos, pues somos peregrinos del reino de Dios. Alcemos la mirada, pedacito del tema Alcemos la mirada, que ya conocemos un poquito la historia de cómo surge, ¿no?, esta letra. Y como decíamos antes, hay algunos temas que le hablan a los santos y también precisamente a nosotros, ¿no? Como para pedirnos y para tener en cuenta esa santidad que debemos vivir. Así es. Es el mandato de Jesús, porque no es una propuesta. Él nos dice, sean santos como yo soy santo. Y bueno, ese llamado lo vivieron de una manera especial los que son santos hoy por hoy, que están en los altares del cielo, ¿verdad? Y bueno, en especial este Quiero Ser Santo, que es el último, último tema del disco, fue producto de haber llegado a mis manos un libro sobre la santidad. Lástima que no recuerdo ahora bien el autor, pero hablaba y desmenuzaba muy bien el tema de la santidad, ¿no? De ese llamado a la santidad que cada bautizado tiene y que por ahí no todos tienen bien presente, ¿no? En esto de seguir a Jesús, es un seguirlo buscando la total semejanza con Él, que eso es la santidad, ¿no? Y bueno, también las canciones, las otras dos canciones, una a nuestro queridísimo San José, el papá de Jesús acá en la tierra, en la familia de Nazaret, y otra a San Pío de Pietralcina, también ilustran de alguna manera esa dimensión de humanidad que tuvieron esos santos, ¿verdad? Porque uno por ahí menciona la palabra santo y el imaginario popular piensa en la aureolita sí, lustrosa y brillante. O en los milagros extraordinarios. Exacto, ¿no? Y por ahí se pierde un poco de vista toda la vida de esas personas que fueron de carne y hueso y tuvieron ansiedades, miedos, como todos nosotros, ¿verdad? Y eso es estimulante para los que de alguna manera tenemos eso presente de vivir la santidad. Creo que, bueno, los animo a todos a que experimenten eso de sentirse en camino hacia la santidad. ¿No? Y si alguien nos da un ejemplo de vida sencilla y santa es San José, ¿no? Si claro, te parece, Fernando, vamos a escuchar un poco no, del tema San José. Sí, sí. Soñabas, José, con lo que no fue. Cuando el ángel te mostró que todo es de Dios, suyo es el ayer y lo que vendrá. En la estirpe de David se engendró tu sí. Grande fue tu fe, inmenso tu amor, sin medida tu confianza en Dios, que te oyó decir, dispuesto estoy, tu siervo soy. Grande fue tu fe, tema muy especial para ti, nos estabas contando fuera de el aire, es el tema del Padre Pío de Pietrelcina, ¿no? Es una devoción muy fuerte la que existe, yo conozco a muchas personas con una gran devoción al Padre Pío de Pietrelcina, entre otros nuestro muy querido Padre Víctor, que es el anterior párroco, ahí tenemos un cuadro grande en su despacho que ahora lo ocupo yo y ahí está el Padre Pío y toda esa devoción que también al menos en nuestra parroquia y yo veo que en muchas iglesias, ¿no?, de Argentina está esa imagen del Padre Pío. ¿Qué supone para ti en tu vida personal esa figura del Padre Pío tan actual, ¿no? Porque sí, si San José es de los inicios de es el padre adoptivo de Jesucristo, los inicios del cristianismo, el Padre Pío es prácticamente de nuestros días. Sí. Entramos a YouTube y lo podemos ver un videito de la última misa del Padre Pío y son imágenes de video. Sí, sí. Sí, con el Padre Pío me ocurrió yo soy de leer mucho en el viaje, orar y leer. Y Y me compré un libro sobre la vida del Padre Pío, escrito por un periodista que compartió mucho con él, es decir, lo conoció personalmente. Entonces, me gustó la idea de leer algo de un periodista que no va a abundar mucho en edulcorarlo o en adornarlo con cosas que no son concretas. Entonces, esto de que hablábamos antes, la dimensión humana de los santos, me emocionó mucho, me conmovió mucho la vida del Padre Pío, porque sencillamente fue los 50, casi 50 años de sacerdocio que tuvo, los pasó de su celda al confesionario, del confesionario al altar, del altar a su celda al confesionario, porque su don, digamos, más importante fue el sacramento de la reconciliación. Y aparte, yo animo a la audiencia a que se informe sobre el Padre Pío, porque es una vida realmente apasionante. Y eso me conmovió, ¿no? De una vida totalmente entregada a los hijos de Dios, sobre todo a los más pobres y humildes. Y bueno, por eso yo le pedí a Dios que me regalara una canción para él, porque es un cariño muy grande que yo tengo por el Padre Pío. Y yo estoy convencido, me lo dijo un sacerdote en Costa Rica, que la canción esta, que vamos a pasar un pedacito, creo yo, me la mandó el Padre Pío. Después de varios meses compuse esta canción en homenaje a él y a su testimonio, que bueno, que nos ilumina y nos va a iluminar siempre, porque sencillamente es la fidelidad a Dios, los más pobres, los más sencillos, y la entrega total de la vida por amor. Escuchamos un pedacito de la canción. De los pobres, amigo, del pecador abrigo, fue su vida una ofrenda agradable a ti, mi Dios. Fue su cielo el altar, su consuelo tu cruz. Y olvidado de sí, tantas almas te presentó. Cuánto amor, tus hijos, Señor, por entero se dio, sin medida te amó, a tal punto buscó de tu gracia el favor, que sus manos y pies florecieron de amor. Muy bien, Fernando. Muchas gracias por la presentación de este último trabajo, y más allá de este trabajo ya veo que estás también en la onda de la nueva tecnología y de la difusión por internet, que no podía faltar. Tantísimas personas ponen a lo mejor en el buscador de Google música católica, ¿no? O música católica argentina. Y a esas personas tenemos que llegar, ¿no? Claro. Hoy muchas personas no van a la tienda de discos o a las Paulinas o por música católica, sino que a lo mejor en internet quieren informarse previamente, escuchar un trocito del tema. ¿Cómo surgió esta página en el web, Fernando Moser? Ese es el nombre, ¿no? Y, sí. ¿Y qué cosas ofrece y qué proyectos tienes en internet? En realidad yo me resistía un poquito porque, digamos, no estaba muy convencido de la utilidad de una página de mía, ¿no? Pero me hicieron ver varios hermanos que era bueno, era un medio muy importante, de mucha llegada, ¿no? Para poder difundir el trabajo, que en definitiva es para la gente, ¿no? Y bueno, me persuadieron, casi por obligación, abrir una página. Primero lo hizo un amigo mío, después cambié a otro muchacho que se dedica a eso, y bueno, la mejoramos un poquito. Y la idea es, compartir las maravillas que Dios obró en mi vida, tanto en mi ministerio como en mi vida personal, compartirla en imágenes, en canciones, y así es que, bueno, es bastante visitada la página, y por muchas personas de muchos lados, ¿no? Que uno ni se imagina. A veces me piden acordes de personas, sí, de España, de México, y es re loco, pero está bueno porque... Ahora estás totalmente convencido de que era una buena idea tener. Y sí, era una buena idea, ¿no? sí, porque se difunde rápido, es ágil, y llega mucha gente. Pueden aprender tus canciones también, porque claro, ahí están las letras. Y... Exacto, y de a poco voy poniendo en las letras los acordes también a medida que me van pidiendo de distintas canciones, claro, porque... el administrador de la página me dijo, las ponemos todas con acorde, o si no, vamos haciéndolas a medida que te pidan. Estuvo bueno porque así no tuve que ponerme a hacer todos los acordes, todas las letras. A medida que me van pidiendo, claro, los hago, los preparo y se los paso para que los vaya incorporando a los titulitos de las canciones, que ahí donde dice discografía en la página van a encontrar que en el nombre se pincha y se abre un Word. Discografía y acordes. Y acordes, sí, exacto. Así que les invitamos a entrar, a los que manejan internet, a fernandomoser.com.ar. Ahí está, van a tener mucha más información, y lo que es muy bueno también de este nuevo disco, poder escuchar un poquito cada tema, ¿no? Que ahí es donde yo personalmente me enganché. Primero me enteré de la noticia de que sacaste el nuevo CD, y luego pues a internet a buscar, claro, y efectivamente en tu página pude escuchar los temas en cuestión de minutos. Hay que estar en la red, está sí, claro. Sí, sin lo duda. Confirma. Sin duda, sí. Algo muy interesante también que encontramos en tu página es que nos contás las experiencias de los lugares a donde fuiste, o qué cosas van a suceder, ¿no? Sí, también. Sí, sí, sí. Pobre mi esposa es la que tiene que andar con la camarita y tomando las fotitos de todo el lugar donde voy, porque me gusta. Es una forma de compartir con la gente el trabajo que hago, y no cuesta nada. Se toman unas fotitos y después se escribo más o menos lo que fue la experiencia, y es una forma de estar... ¿no? Esta interrelación de la gente que conoce mi trabajo y que sepa que se me puede contactar, que me pueden llamar, y yo, si tengo la fecha libre, voy. No cobro por las presentaciones, así que muchos no saben eso. Piensan, bueno, ¿cuánto saldrá? Dios proveerá. Hay algunas comunidades que, bueno, juntan unos pesos para la nafta, a veces cuando es por acá, y si no, para el sostenimiento de las copias de los CDs y estas cosas, bueno, eso no hay problema. Pero, bueno, como decía el padre, que se sorprendió esa vez que me contactaron para ir, es así, la realidad es así. Me contactan, la fecha está libre y lo hacemos, no hay problema. A nosotros también nos gustan mucho las fotos, y a la gente de la parroquia, sí, por eso te hemos hecho unas cuantas fotos. Todo producido ya. Y la gente va a poder ver esta entrevista, las fotos de esta entrevista en la revista Infoitati, en internet, y también impresa ya para este mes de diciembre. Y también está aquí la amiga Laura grabando para Verdad en Libertad Televisión el jueves en Canal 8 de aire. De Lanús Oeste pueden ver también la entrevista que vamos a editarla y a pasarla. Así que invitamos a todos a ver Verdad en Libertad, ¿no? Y a ver allá a Fernando, porque alguno seguro que ha escuchado tus canciones. Yo recomiendo más que me escuchen, no que me miren. Bueno, se puede hacer las dos cosas. Pero esa sana curiosidad de la gente tiene derecho a saber. Quieren ver también. Bueno, quieren ver. Hay una anécdota que les robo un segundito nomás. Al contrario. Que se dio hoy justamente... acá en la parroquia, ¿cómo era? De Luján. En la capilla de Dolores, que pertenece, exacto, a la parroquia, en la capilla de Luján. De Nuestra Señora de los Dolores. Sí. Allí estuvo un muchacho conmigo hoy, también compartiendo ahí el escenario, el bar, de Paraguay. Y este muchacho... Que estuvo en el programa de radio que tenemos los viernes acá. Ah, qué bueno. Sí, sí. Cristian. Sí, resulta Cristian. Que un retiro de músicos que hubo en el 2008... la gente de Daniel Poli, que son los que organizaron Música y Arte, es el que organiza estos retiros, que es un retiro al año, a veces dos, me dicen, bueno, si venís con el auto nos das una mano para llevar y traer gente, perfecto. Y resulta que esto de conocer la cara de la persona, ¿no? Este chico, este muchacho, como él no tenía cómo llegar hasta acá, hasta la Loma, hasta Banfield, como yo venía para este lado, le dije que lo traía yo. Y entonces estuvimos charlando en el auto. Charlando, va y viene, él me comentaba de sus cosas, yo le decía, le daba algún consejito, alguna pauta. No tenía ni idea de quién lo estaba llevando en el auto. Y él conocía mi trabajo, pero no me conocía la cara. Así que cuando nos despedimos, claro, voy al baúl, le doy un disco mío y no lo podía creer porque ya conocía mi trabajo y le gustaba mi trabajo. Y bueno, estuvo viajando con Fernando Moser y no sabía que era yo. Y eso es un lindo, lo dio él como testimonio, muy lindo. Y bueno, esto de conocer la cara del que se escucha. Bueno, ahora vamos a conocer. Estuvo aquí Cristian, ¿no? En Envíame a mí, este viernes. Sí, estuvo Rosana aquí y contó programa. Esa anécdota. Contó la anécdota, sí. Contó la anécdota. Bueno, qué bueno. Bueno, seguramente te habrán invitado en muchos otros lugares. Sí. Y vamos a preguntar, bueno, ¿cuáles son tus próximas presentaciones? Pero no, ¿en dónde te invitaron para la próxima? Claro. A ver, tendría que hablar con mi esposa Roxana, que no quiso sentarse acá. Sí, está en el estudio. Pero ella tiene la agenda más prolija, yo soy colgado total. Más a veces, en la semana me dice, el viernes se va a tener que ir a tal lado. Y digo, ah, cierto. Si fuera por mí, no me acuerdo. O sea, que tienes la no mejor lo tengo secretaria. Muy presente. Tampoco convengamos que no soy Luis Miguel, que tiene una agenda súper poblada, no. A veces se dan brechas, sí. Pero bueno. Hay algunas propuestas que tienen que confirmarme. Son por acá, por puede ser por el 3 de diciembre en un retiro o algo así. Tenés razón, bien ahí. Lo leí en tu página. La periodista se lo había estudiado bien. Ahí está. El 3 de diciembre, en el marco de un retiro para jóvenes que se hace en Escobar, estoy invitado para animar un poquito la oración previa a la adoración del Santísimo. Es decir, entre la merienda y la cena voy a ir yo a cantar, a dar algunas canciones, ¿no? No es un concierto porque va a ser canciones que busquen más la intimidad con Dios, la reflexión, así que va a ser un repertorio de esa tónica, ¿no? Sí, bien, gracias por la acotación. Y bueno, me parece que habías prometido que una canción al final sí. Sí, por supuesto, claro que sí. Ahora, si quieren escuchar el trocito de alguna otra canción, sí. Mientras yo voy a buscar. Muy bien, entonces, si te parece, podríamos escuchar la canción número 6 a la que hemos hecho referencia, Quiero ser santo, ¿no? Puesto que hemos hablado que. ¿Es la 6? Sí. Ah, perfecto, buenísimo. Quiero ser como tú, tener la mirada mansa, solo en Dios descansar, ir sembrando la esperanza en cada corazón que sufre, en toda alma que está sedienta a verte a ti, Jesús. Quiero ser como tú, que te diste sin medida y obediente a tu voz. Entregar toda mi vida a cada corazón que sufre, a toda alma que está sedienta de tu amor, Señor. Quiero ser santo como tú, quiero ser santo de verdad. Dame tu gracia para ver tu obra hecha en mí. Quiero ser santo como tú, quiero ser santo de verdad. Dame tu gracia para ver tu obra hecha en mí. quiero ser como tú, responder a tu llamado con palabras de amor. Nos dijiste sean santos, te doy mi corazón que sufre, te doy mi alma que está. Bueno, Fernando, sorpréndenos con esa canción que hemos dejado en incógnita, de que no iba a ser del disco Queremos Alabarte, de tu nuevo disco, de tu nuevo trabajo, sino que es una canción muy conocida, ¿no? Vamos a revelar esa sorpresa en vivo y en directo, Fernando Moser. En Cristo, ayer, hoy y siempre. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame. Mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Alma de Cristo, nos ha regalado Fernando Moser en esta noche, en Cristo Ayer, Hoy y Siempre. Ha sido nuestro invitado de honor. Te agradecemos muchísimo por esta experiencia que hemos tenido de compartir, tu vida y tu apostolado, ¿no?, en la música. Muchas gracias a ustedes. Fue muy lindo, estuve muy cómodo. Me sentí en familia. Así que, bueno, espero que a la audiencia les haya gustado y sobre todo que hayan recibido algo de Dios. Eso es lo fundamental. El anhelo de mi corazón, transmitir seguro a Dios a través de las canciones. Seguro que ha sido así. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Fernando Moser, cantautor argentino católico, ha sido nuestro invitado de honor en Cristo Ayer, Hoy y Siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes.